Bueno, Nico anunciaba los temas y decía que hoy es el Día de la Mujer Indígena. Se conmemora a Bartolina Sisa, una luchadora aymara de lo que en ese momento era el Alto Perú, asesinada durante las guerras independentistas en el siglo XVIII. Y nosotros tenemos la suerte de contar en línea con Irma Puca, que como decía Nicolás, viene de Yavi y es una de las acampantes del tercer Malón de la Paz. ¿Estás ahí, Irma? Y buenas tardes a todos y gracias por invitarme a este programa, ¿no?, para poder hablar de este tema, de lo que estamos viviendo, ¿no?, el tercer Malón de la Paz. Gracias a vos, Irma, por atendernos. Acá te saludamos Carlos Morquio, Nicolás Rosales y Graciela Carballo. Yo les comentaba a mis compañeros que estuve hace unos días en el de visita en el acampe de ustedes y realmente conversando con algunos compañeros y algunas compañeras me contaron cómo venían de Jujuy, que venían con una constitución que quieren que la Corte declare inconstitucional, muchos con causas judiciales o con multas a pagar por los cortes de ruta. ¿Nos podés contar algo? Vos venís de Yavi, ¿verdad, Irma? Sí, así es, yo vengo del departamento de Yavi, del pueblo Colla, estoy exactamente en la localidad de Cangrejillo. En sí, nosotros venimos luchando desde la ciudad de La Ciaca, del corte de la ciudad de La Ciaca, desde el día 25 de julio. El corte se hizo en junio. Nosotros desde ese día estamos luchando por nuestro territorio, que lastimosamente el señor Morales hizo una reforma inconstitucional, y eso lo sabe todo. Lo saben todo a nivel nacional, también a nivel internacional. Lo más doloroso es que nosotros en Jujuy estamos viviendo, vivimos y seguimos viviendo actualmente un golpe de Estado. Prácticamente que nadie, en ninguna provincia se debería pasar esto. Sí, todos los hermanos muy dolidos, lo que está pasando, se están agarrando con nuestros hijos, están expulsando a los alumnos por no callarse, por hablar. En sí, el 20 de junio, no sé si recuerdan, hubo prácticamente un golpe bastante fuerte a donde este señor firmaba esa reforma inconstitucional sin importarle nada lo que él estaba haciendo. Y va por todas nuestras comunidades. Ahora actualmente está adentrando a la minera de Cangrejillo, donde nosotros tenemos ahí, a donde tenemos un ojito que le decimos, desde ahí a donde nosotros podemos regar nuestra cultura, que es como somos creadores, solo criamos, somos de ganadería y agricultura, y de eso vivimos. O sea, es una agua sagrada para nosotros, donde nosotros regamos, la bebemos de ahí. Si nosotros no tenemos una pileta para tomar como lo hacen aquí, nosotros le alzamos el agua del río para tomar, porque es algo limpia, algo dulce. Es muy doloroso en sí lo que está pasando ahí ahora actualmente. El 2 de septiembre fueron ya las mineras para poder entrar a ese sitio. Irma, Nico Rosales te saluda de este lado. Quería saber cómo la están pasando ahora, digamos, cómo es el estado de lo que ustedes instalaron allí en frente a los tribunales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, qué necesitan y si alguien les dio bola, digamos, alguien del gobierno nacional. Entiendo que hace poco el presidente Alberto Fernández más el Ministerio de Derechos Humanos plantearon una mesa de diálogo y un observatorio también para denunciar lo que está pasando en Jujuy. ¿Nos contás? Bueno, buenas tardes, Nico. Sí, es así. Es un decreto a donde ellos saben, van a salir a hacer unos estudios recién. La verdad es que es sorprendente cómo pueden hacer eso cuando saben lo que está realmente pasando. Uh-huh. Nosotros acá, sí, ya sabrán lo que estamos pasando entre la lluvia, estamos claro, entre el barro, y seguimos poniéndole muchas ganas y mucha garra a defender, porque esto no es no solamente para la provincia de Jujuy, sino que es para todos a nivel nacional, y también sabemos que es a nivel internacional lo que está pasando. Entonces nosotros vamos a quedar aquí como dice, ¿no? Nosotros, nuestros abuelos lucharon y nosotros vamos a seguir y seguimos así porque somos nietos y bisnietos de nuestros abuelos que vinieron también aquí a este Malón de la Paz, el primer malón, pero le sacaron sin nada. Y nosotros dijimos que no, que nosotros tenemos que lograr, porque esta inconstitucionalidad que dice este señor Morales y que está yendo por todo, nos duele. Aquí lo que nosotros agradecemos a la gente, agradecemos a los medios de comunicación que nos están apoyando, porque no todos se adhieren a esto. Nosotros lo agradecemos de verdad, de corazón, parte de todos nuestros hermanos que están aquí, de toda la provincia de Jujuy. Le agradecemos a los hermanos de acá de Buenos Aires que nos acercan lastimosamente a donde estamos, en la Plaza Lavalle, a donde nosotros decimos que este gobierno que está aquí, veníamos nosotros de otra mirada desde la provincia de Jujuy, creyendo que los tres poderes aquí no iban a resolver algo que ellos podían hacerlo, que lo pueden hacer, pero no, lastimosamente nosotros fuimos discriminados y seguimos siendo discriminados por la Corte Suprema, por los senadores, por los diputados. Más allá que el presidente haya firmado ese decreto, a nosotros nada nos asegura de volver allá a ver a nuestra familia, sobre todo a nuestros hijos que dejamos chicos, a nuestros padres que son mayores de edad, que tienen más de 80 años. La verdad que es muy doloroso todo lo que nosotros estamos viviendo. Y yo ahora acá, a la gente de la ciudad de Buenos Aires, le pedimos que nos apoyen, que vengan, que nos vean en la situación en que estamos. Vivimos prácticamente en un estado de calle, cuando nosotros somos defensores de nuestra cultura y de nuestra madre tierra, del agua, del aire, de la naturaleza. Pero muchas veces, le voy a decir así, hay gente que no quiere entender que en sí creen que esto es algo gracioso que uno hace, pero nosotros le luchamos de corazón. Queremos nosotros que esto se resuelva, que nos dejen, porque en sí nosotros no pedimos planes, pedimos libertad, pedimos nuestros derechos, que siempre estuvimos con nuestros derechos tranquilos. Vivimos medio el cerro, a donde sabemos lo que tiene, la riqueza que tiene la provincia de Jujuy, porque hoy en día este señor Morales haga lo que hizo, todavía tiene el descarez de agarrar, de casarse ante la madre tierra, de dar día feriado en agosto, siendo la madre tierra. Es tan injusto de verdad lo que está pasando en Jujuy. Yo, parte mía, digo, me duele porque tengo mi niña, decía mi niña, allá, no sé en qué estado está. No puedo comunicarme mucho, que hasta los celulares están interviniendo para saber qué es lo que decimos, qué es lo que hablamos, pero nosotros ya no tenemos miedo, porque estamos dispuestos a morir por nuestra tierra. Y eso lo vamos a hacer y lo vamos a lograr, guste o no le guste este señor. Ya no importa quién venga, qué gobierno venga, porque siempre van a hacer lo mismo. Por eso estamos decididos a pelear hasta morir. Nuestros hijos, si tienen que recordarnos alguna vez, y ellos van a seguir, como decía una hermana, que a nosotros nos matan todos, así que nos sigan matando, y así van a seguir viniendo las comunidades, van a seguir viniendo. No vamos a dejar que nos tiren todo. Y desde ahí, si perdemos, vamos a perder luchando, gritando y diciendo que nuestra cultura fue mucho más antes de todo. Somos miles de años que existimos, no es la primera vez. No pueden decirnos que no saben que nosotros existimos. Nosotros sí existimos y existimos en todo el país. Muchas comunidades, muchísimas comunidades. En Jujuy hay 400 comunidades y más 20 que todavía no están en vigencia, porque no tienen personalidad jurídica. Por eso somos 420 comunidades en realidad, y no como él decía. Irma, Carlos te habla. Tengo entendido que aquí, cuando llegaron a Buenos Aires, más bien los obstaculizaron, ¿no? Le facilitaron las cosas, el acampe. Por ejemplo, el tema baños, que le negaban en utilizar los baños las confiterías de alrededor, y creo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no sé si ahora lo habrá hecho, pero al principio se negó a ponerles baños químicos, ¿no es así? Sí, es muy cierto. Nosotros no nos dejaron a poner baños químicos, no los dejaron de entrar. Sufrimos mucho, en sí sufrimos mucho, tuvimos que aguantarse, cerraron lo que es el baño de acá de este sector, de los negocios, nos cerraron todos, los restaurantes, todo lo que está cerca, el teatro que está acá, nos cerraron lo que es acá en la vía, o sea, nos cerraron todo, era impresionante cómo nos hacían, y ellos creían que nosotros íbamos a dejar esto, no vamos a dejar. No somos ignorantes, no ensuciamos, nosotros no. Si ustedes también vienen, se acercan, la plaza sí está un poco dañada por el tema que lo caminamos todos los días y vemos. Vivimos en una, no sé cómo decirlo, vivimos algo horrible y agradecer a una persona, no le voy a decir, pero que está a una cuadra, que tiene un negocito, que sí nos bancó, que nos dijo, sí, ustedes vengan. Pero una vez él dijo, chicos, yo no le puedo dejar. ¿Saben por qué? Porque me vinieron a decir que yo estoy cobrando, cuando él jamás nos cobró un peso. Sí. Solamente lo cerraron a ese negocio porque nos dieron pasada para el baño. Sobre todo a las mujeres que nos dijeron que nosotros íbamos a tener problemas. No nos dejaron. Tuvimos que caminar entre 10 a 15 cuadras para ir a un baño. Era impresionante cómo nos hicieron y nos lo siguen haciendo, porque venir aquí, tomar el agua de la pileta que tenemos aquí, varios hermanos se enfermaron y tuvimos que pedir ayuda, nos trajeron agua, lo que nos falta es agua, de verdad es agua lo que nos falta para poder cocinar, para poder tomar un té, para dar leche a nuestros hijos, que tenemos un nene de un año, a los abuelos. Lo tenemos que dar algo sano, porque se están cayendo. Y gracias a todo lo que nosotros, la gente, nos venían ayudando. Nos trajeron leche y bueno, de poco en poco se van levantando nuestros abuelos y también nuestros niños. Ropa, nos acercaron, calzado, nos acercaron muchas cosas a la gente que no tiene nada que ver con el gobierno, pero el gobierno, como usted mismo lo dijo, nos cerraron las puertas. Cuando tuvimos una oportunidad impresionante de lluvia un día, vimos cómo las organizaciones entraban aquí, al frente de nosotros, a donde estamos en la Plaza de Mayo, a tribunales, y a nosotros nos cerraron las puertas, y cuando nosotros se acercamos, lo primero que hicieron es mandarnos a infantería y a toda la policía para rodearnos a nosotros. Nosotros no le hicimos nada, solo vinimos tranquilos a pedir justicia y que nos entreguen nuestros derechos. Que eso es lo único que pedimos, justicia, nuestros derechos, que bajen la reforma, que se intervenga la provincia, intervención federal, lo necesitamos ya, nuestros hermanos están sufriendo, están siendo atropellados, nuestros hijos, eso es lo que quiero que entienda la gente. Irma, no puedo dejar de comentar o de despedirte con un mensaje que tiene que ver con las mujeres originarias. Hoy justamente habíamos hablado con Armando Quispe de que fuera una mujer la que hablara con nosotros, porque es el Día de la Mujer Indígena. Muchas mujeres en el acampe, muchas mujeres, mucha colaboración entre las mujeres y los hombres ahí en el acampe, y quería que me comentes alguna reivindicación, porque a veces cuando se dan las reivindicaciones del feminismo, se las da desde un lugar hegemónico, blanco, urbano y demás. ¿Cuáles son las reivindicaciones de las mujeres indígenas en tu comunidad o de las que vos conocés en ese momento, en este momento? Bueno, en mi comunidad, nosotros las mujeres siempre se basamos al respeto de todos, en todas nuestras comunidades, eso sí, alrededor. Sí, nosotros algunos no terminamos la primaria, no terminamos la secundaria, pero sabemos luchar por nuestro derecho y defender nuestra cultura, y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Más allá de que por ahí nos digan que nosotros somos ignorantes, la verdad que ya nos sepamos de leyes, sabemos que lo que va a pasar con nosotros solamente, de leyes muy poco, pero sí sabemos que esto traspasó sobre la inconstitucional que hizo Gerardo Morales, traspasó a lo que es la Constitución Nacional. Y nosotros las personas ahí, el único que hacemos es estar juntos, pelear juntos y seguir así. Eso es todo lo que te puedo decir, siempre juntos. Muy bien, Irma, te voy a despedir mandándote un gran abrazo para vos y para todas las comunidades que están ahí juntas, las 200 representantes de tantos pueblos originarios, y voy a contarles también a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, que sos una gran artista tejedora. He visto tus producciones y la verdad que son muy bellas. Así que, bueno, hace extensivo el abrazo nuestro a todos los que están ahí participando de la CAMPE y, por supuesto, toda la solidaridad. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y sí, es muy cierto lo que decís. Hacemos toda clase de es como dicen ustedes o los chicos de hoy, ¿no? Hobby. Y para nosotros es el hobby tejido. Risa, lana, hilo y el sembrado que sembramos, la agricultura, eso es para nosotros de las comunidades. Así que mil gracias a ustedes y la verdad disculpen por el estado que estoy, es muy doloroso de no ver a mi familia desde 3 meses. Y bueno, así que nada, mil, los agradezco muchísimo y espero que se puedan unir todos, ¿no?, a esta lucha que va a ser para todos, no solamente para la provincia de Jujuy. Todo así es como nosotros decimos, este es el comienzo, o más fácil hacerlos entender a nuestros abuelos o a nuestros hijos, es el comienzo del ojo de un huracán, porque para ellos esa es la palabra más fácil, porque si le hablamos de otra manera, ellos nunca nos van a entender, le hablamos en nuestro idioma. Así que mil disculpas por todo, que nosotros le entendamos de otra manera y ustedes de otra, pero somos eso. Te mandamos un gran abrazo, Irma, y muchas gracias por atendernos. Gracias, muchas gracias. Hemos conversado con Irma Puca, una nota de esas que uno tiene que hacer, pero nos gustaría no hacer, porque la verdad que... Muy dolorosa. Muy dolorosa, muy dolorosa. Bueno, Morales ya sabemos lo que es. Y digamos, ¿por qué es el tercer malón? Uh-huh. El primer malón fue el 15 de mayo de 1946. Sí. El segundo, el 7 de agosto del 2006. Y siguen reclamando lo mismo, sí, la restitución de sus tierras.